y Baltasar Mateo. También tenemos en el móvil a Juan Ibáñez, nuestro operador Nicolás Álvarez. Nico para los amigos. Nuestro Twitter, arroba BPG2020, Facebook, Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos para salir al aire nuevamente, 4233, 4848, 4233, 5560. Se ligaron los teléfonos. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Bueno, hoy quiero comenzar este monólogo basándome en un llamado que tuvimos el programa del jueves anterior. Considerando que quien nos llamó debería haber considerado muy importante para todos, y ya como evidentemente no pensaba como nosotros, hubiera podido darse un rico debate, que debería ser muy interesante. Lamentablemente se truncó por el enojo de quien hizo el llamado y de nosotros mismos, que quizás por falta de experiencia profesional de hablar ahí también lo hicimos nuestro. Después de eso me pregunto, ¿la realidad argentina es para enojarse o para tomárselo con liviandad? Quizás no está mal enojarse en ciertas oportunidades, pero está mal enojarse todo el tiempo porque nos impide pensar claramente las cosas. Quizás está mal enojarse todo el tiempo porque te impide ver las cosas con sus matices y colores. Lo que pasa es que, por lo menos en mí, esto es una cuestión personal. ¿Qué es lo que es una cuestión personal en mí? Es una cuestión personal que Argentina puede arrancar en un sistema republicano como nunca se tuvo. ¿Qué es una cuestión personal? Es una cuestión personal que no se siga diciendo mentiras y se sigan aceptando mentiras. Y por último también, es una cuestión personal, no solo esas mentiras que se dicen, sino el estado de colonización que esas mentiras producen. Esa colonización es el sometimiento a ciertas categorías de lo que significa la política. Y eso yo lo considero una herencia del peronismo, y por eso digo también que es una cuestión personal. El peronismo instaló un modo de ver la Argentina, y eso, para superarlo, para mí significa una lucha cultural. Y por supuesto me enoja que siempre le crean completamente a Cristina, a Delía, a Devido, a Vudú. Le creen a Vudú, como cuando dicen todas esas mentiras o posverdades. Yo personalmente he perdido relaciones con amigos, compañeros de trabajo y hasta familiares, porque han creído a esta gente. A pesar de esto, yo sé que tengo un punto de vista y no una verdad revelada. Es mi interpretación sobre la Argentina. Mi problema y enojo es pelear contra una cultura muy arraigada en la Argentina, que a veces me hace pensar que es una batalla que se pierde por estar arraizada en esta sociedad. Quizás yo me enoje porque no puedo ser otro, porque si fuera otro, la gente que me rodea lo descubriría, y por eso fácilmente a veces hago o digo cosas que políticamente no me convienen. Debo reconocer que creo que, así como en el Frente para la Victoria hay quienes defienden con complicidad porque cobran, pero hay también muchos, muchos más, que lo hacen porque lo creen. Del otro lado, debe pasar lo mismo, pero mi tranquilidad es que lo soy. Definitivamente soy un creyente, pues estoy convencido absolutamente que lo que pienso es por el bien, por el futuro de mis hijos y nietos. Hoy para mí el principal problema es la decadencia argentina y fundamentalmente quienes se creen la papilla que le venden. Y eso me vuelve loco. Para mí, debajo de la famosa grieta, no solo hay cuestiones emocionales de mentiras y verdades, sino hay una cuestión de democracias. Democracias republicanas o democracias hemogénicas. Pero hoy todavía pareciera imposible discutir esto en un país tan inmaduro, dividido. Cada vez que quieres discutir, y como esto es casi dogmático, empiezan las descalificaciones personales y las ofensas, que es como se terminó la comunicación la semana pasada. Quizás lo ideal en algún futuro será posible discutir ese país de verdad. Por eso, ese día todos habremos ganado la batalla cultural. Y quizás juntos lo podamos lograr. Porque estoy seguro que sí se puede. Bueno, Mario, la verdad, coincido con toda la introducción, todo el monólogo, porque evidentemente nosotros estamos acá porque nos gusta, no somos profesionales de esto, y uno de los motivos también por lo cual decidimos cortar la comunicación el jueves pasado, porque la verdad que también queremos respetar a la radio. Lo hablábamos con las autoridades de la radio, que esta es una radio muy prestigiosa y no queremos que hayan ese tipo de discusiones. Podemos debatir, podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero como dice el programa, dialogando juntos y no discutiendo de mala manera y agrediéndonos. La verdad, uno de los motivos por los cuales cortamos ese llamado fue ese, que no queríamos faltar el respeto a la radio y tampoco a los oyentes que tenemos, que gracias a Dios son muchos. Y la verdad que no sabemos si ellos quieren que nos pongamos a discutir al aire con palabras groseras e insultos. Sí, seguramente querrán nuestros oyentes que dialoguemos, que podamos evaluar cosas positivas que hace tanto la gente que le toca gobernar desde el Frente para la Victoria también, que hay mucha gente noble que está haciendo las cosas bien y que nosotros también las hemos dicho acá, y otras cosas que desde nuestra perspectiva no se están haciendo bien, pero las decimos con respeto. Sí, correctamente, Iván. Y hablando de nuestra gente o la gente local, también es interesante que nos cuentes un poco cómo está la actividad acá en Almirante Brom, o en Lonchang, y el ámbito que nos movemos. La actividad, bueno, está empezando a tomar un color muy interesante, porque están empezando a aflorar algunos resultados de los cuales, por los cuales se viene trabajando desde el año pasado. Por ejemplo, el tema de los centros de jubilados nuevos. El día martes tuvimos la posibilidad de dar inicio al centro de jubilados número 25 de los nuevos, ¿no? Se llama Primera Junta, que vamos a tener la visita de ellos el próximo jueves. Algunos de ellos, no todos, porque son un montón. Pensábamos que iba a costar el inicio, pero la verdad que están muy entusiasmados. El barrio Primera Junta es el siguiente a Corimayo. Hay una calle que se llama Hugo del Carril, que es la que divide los dos barrios, pero nosotros, más que decir que divide, los une, porque la gente tanto de Corimayo como de Primera Junta se reúnen en esa sociedad de fomento que queda en Hugo del Carril al 500, y que seguramente vamos a estar haciendo una fiesta de inauguración, y para ello vamos a estar informándolos, y va a estar viniendo también gente del lugar para contarnos cómo están viendo esta nueva experiencia. Qué importante. Lo que estoy observando es que se está tejiendo una red bastante importante en lo que hace a los centros de jubilados, y yo creo que es un factor muy importante. Mira, cuando a veces hablamos de los problemas en Argentina que fueron sucediéndose con... no es culpa del gobierno anterior, es que ha venido sucediendo y ya... Por eso mi problema a veces es con el peronismo, no con el kirchnerismo, si bien el kirchnerismo dice formar parte del peronismo. Esto comenzó en la época de Menem, con un cierre vertiginoso de industrias, y viene quizás luego en el 2001, tenemos que reconocer también. En ese momento se comenzó un poco con los planes sociales. Los planes sociales en Argentina fueron un invento, aunque parezca mentira, del FMI, cuando a Duhalde le plantearon que una forma de salir de esa crisis tan profunda que se había sumergido en el 2001 era los planes jefas y jefes. Tal cual. Y bueno, y en ese momento Dualde con Chiche Dualde comenzaron con las manzaneras. La verdad es que la realidad, por lo menos, es que a partir de ahí se comenzó con esto. Y aunque parezca mentira, si vos sumás los casi años que estuvo el gobierno de Menem, más el tiempo que estuvo Dualde, más el gobierno del kirchnerismo, estás hablando de ya una generación. Y cuando a veces se dice que hay hoy nietos que no conocen, desgraciadamente, a sus padres y a sus abuelos trabajar, la realidad que viene produciéndose a partir de ahí, que el último escalafón de los que trabajaron, porque originalmente eran jubilados, son los abuelos. Y cuando vos formás un centro de jubilados, que los abuelos conocieron otro país, porque es importante, conocieron otro país, realmente toda esta gente unida y con intenciones de lograr determinados cometidos, más allá que también esa acción de unirse les da un motivo para seguir en carrera, para decir que la vida no se termina una determinada cantidad de años, para no redimirse y sentarse, sino ser un hombre nuevo, un hombre de trabajo social, aunque fuese, eso es muy importante. Yo considero que fue uno de los impulsos que Carlos Regazzoni intentó dar a través del PAMI, a través de estos centros de jubilados, para que realmente, porque si vos formás un buen centro de jubilado hoy en día, estamos empezando al revés. O sea, pareciera mentira, nosotros tendríamos que formar un buen jardín de infantes, tendríamos que formar una buena escuela primaria, tendríamos que tener una excelente escuela secundaria y quizás una universidad como vamos a tener acá en Almirante Brown. Pero si vos a los chicos del jardín de infantes y la escuela primaria los tenés excluidos, no se acercan, a lo mejor si no lo podés lograr, porque cuando los chicos no se acercan a la escuela, digamos, vamos a poner esa responsabilidad en los padres, que a lo mejor por diversos motivos, porque no existen en el ámbito del hogar, porque la mamá se fue, porque el papá se fue, porque no trabajan, porque no tienen plata, porque tienen que salir a hacer un montón de actividades que les insumen muchas partes del tiempo. Si vos lográs que los jubilados se incluyan en una función social, vas a lograr que a su vez se enteren sus padres y se enteren sus nietos. Efectivamente. Mira, Mario, Carlos Regazzoni logró detectar algo y empezar a darle solución a algo muy importante en cuestión de abuelos, porque el PAMI tiene dos patas importantes. Una es la pata social y la otra es la pata médica. Y lo que sucede es que, por ejemplo, hoy yo veía el problema que están teniendo unos los abuelos de la zona de San Justo, que tienen que ir a la 1 de la mañana a hacer fila para poder obtener un turno para que los atiendan, un turno que le van a dar para que los atiendan dentro de 20 días, un mes. Y eso, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay lugares para hacerlos atender, no hay clínicas, no hay sanatorios. Por ende, hay que buscar alternativas. Una de esas alternativas justamente son los centros de jubilados. ¿Por qué? Porque en los centros de jubilados puede funcionar un médico de cabecera. Y el mismo jubilado va a ser el que haga de agente de contralor si el médico de cabecera está dando el servicio como corresponde, si está yendo a atender a sus pacientes. Por ejemplo, eso lo descubrió Carlos Regazzoni y lo quiso catapultar a que en todos los centros de jubilados existieran los médicos de cabecera. Bueno, no le dio el tiempo como para poder implementarlo, pero el equipo que quedó sigue trabajando denodadamente como para poder cumplir aunque sea una parte de eso. Y es algo muy interesante porque se une la pata social, que es la que normalmente aborda un centro de jubilado, con la pata médica, que sería el caso, por ejemplo, lo más resonante, que es el médico de cabecera. Algo muy importante también que hizo, que algunos médicos no lo están cumpliendo. Ahora el médico de cabecera ya puede pedir determinados estudios para los abuelos sin necesidad de pasar por el especialista. Entonces se ahorran dos pasos ahí. Que algunos médicos de cabecera no quieran pedir el estudio y los deriven a, por ejemplo, en el caso local, al Sanatorio Bursaco, para que se los den directamente al Sanatorio Bursaco, es otro tema. Pero desde el PAMI se agilizó el tema de que cada afiliado puede pedir el estudio a través de su médico de cabecera. Entonces, hay muchas cosas que se pudieron empezar a dar solución. Que bueno, el hombre tiene mañas y para sacarle todas esas cosas, obviamente no va a ser de un día para el otro, Mario. Mira, Iván, yo te voy a explicar una cosa. Desde, digamos, en nuestro país o en nuestra capital o en el Gran Buenos Aires, tenemos un montón de problemas desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista cultural, y lamentablemente, hasta te diría, desde algunos medios de comunicación, donde en general los viejos son descartables, son personas que molestan, que consumen sin producir, ¿no? O sea, obviamente es una locura lo que estoy diciendo, pero ese es el pensamiento de mucha gente. Entonces, cuando pueden aprovecharse de una obra social como PAMI, esos vernáculos, por ejemplo, yo te doy el ejemplo que lo hablamos varias veces, que un señor mayor, para pedir un turno para un médico, no puede hacerlo por teléfono, sino que tiene que movilizarse, tomar dos colectivos, estar, como vos comentabas, a las 6 de la mañana en un sanatorio que recibe una cápita por PAMI, que podrá estar contento, no en definitiva si no está contento que no la reciba, pero la realidad es que si está recibiendo una cápita, tiene que aceptar a ese jubilado. Y yo no sé por qué en ese mismo sanatorio, a una persona que pertenece a otra obra social, un sindicato, por teléfono dan turno y no se lo dan a un señor jubilado. Es un tema cultural. Yo te diría, mira, inclusive a veces me da la impresión, por cosas que escucho, que me comentan, que veo, que hasta son las mismas personas que lo atienden los que los tratan mal. O sea, la persona que teóricamente está trabajando y su función principal es atender a estos señores mayores, realmente se comporta de una manera inapropiada, pasa en un montón de lugares. Eso es una cultura que hay que cambiar, que yo sé que Carlos intentó cambiarlo en el tiempo que estuvo, cambió muchas cosas, logró muchas cosas, pero está tan arraigada, como yo decía inclusive, y eso honestamente no puedo dejar de pensar que hace 20 años que nos gobierna en la provincia de Buenos Aires el peronismo. Y no puedo sacarme eso de la cabeza. Si a mí alguien me demuestra que eso es un problema, que no está puesto dentro de la cultura del peronismo, donde todos tienen que servir para arriba en lugar de que los de arriba tienen que servir para abajo, sería al revés. Yo quiero hacer un comentario en este momento. Nuestro amigo Balta nos está escuchando. Sí. Y dice que va a estar con unos amigos, que nos está escuchando con unos amigos. A uno se ve que cariñosamente le dicen el cabezón, a otro le dicen el gordo, a otro le dicen Tito, está Balta y creo que tiene un gatito que se llama Micho. Así que le mando un abrazo. Un abrazo para ellos. Está perfecto. Bueno. Para ponerle un poco de humor a la, bueno, un poco de humor. A la tarde. Por otro lado, nuestro compañero Juan Lagraña, que está en este momento viniendo de sus funciones de trabajo, que él trabaja en la capital, nos está diciendo, por lo menos a las 19:03, que el tren Roca se encuentra suspendido por accidente en Bernal, el tren Roca vía Quilmes, y que el Glebu, Alejandro Cor y Ezeiza, tiene demoras de 10 a 20 minutos. O sea que la gente que está esperando a alguien conocido, tenga presente que van a tardar un poquito más. Pero bueno, así estamos, así vamos, y qué vamos a hacer. Yo creo que por eso Argentina merece en todos los aspectos un cambio profundo. Así de la misma manera como de pronto vas por una calle y te encontrás con un cráter que te lo comes y te caes adentro con el auto, caminando, con un montón de cosas, supongo que ese cambio lo tenemos que ir dando de a poco, y ese cambio solamente lo pueden dar los ciudadanos, tratando de elegir y acordarse de que, quiénes son de alguna manera los culpables que esto se haya estado produciendo en el país, ¿no es cierto? Efectivamente. Y bueno, antes de llegar al primer corte, queremos también hacer una pequeña introducción, porque después vamos a hablar sobre el tema de las cooperativas y los microemprendimientos autosustentables. Queremos enviarles un saludo enorme a Mónica Limia, que era gerente del Ministerio de Trabajo en la oficina que está en Temperley, que es la que nos está ayudando a armar todo esto, y que la han solicitado sus servicios en Central, el Ministerio de Trabajo, porque la verdad que es muy competente, y el miércoles está asumiendo Romina Di Giovanni, así que ahí vamos a seguir intentando darle forma a todos estos proyectos. Seguramente después del corte vamos a estar hablando al respecto, Mario, ¿no? Sí, sí, es un proyecto muy interesante poder lograr acá en... Bueno, tenemos un llamado al aire. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Me llamo Carlos Moreno, soy de acá de Bursaco, jubilado. Y... ¿Qué tal, Carlos? Hola, Carlos, buenas tardes. Sí, lo estoy escuchando atentamente, muchachos, ustedes. Yo lo voté a este gobierno, la verdad. Yo lo voté a Macri. La verdad que como hombre grande, jubilado, me siento boludeado por el presidente, porque la verdad que fue tanta la mentira que nos echó a nosotros, que nosotros viejos creímos que realmente iba a ser un cambio en el país. Y hasta ahora no estamos viendo nada, nos está pidiendo en seis meses, van a pasar los 4 años, muchachos, y no se ve nada. Cuando las papas queman acá en el país, el presidente se raja, se va, no quiere estar en el país. Vive viajando, lo que nos prometió a nosotros los jubilados, al contrario. Vos fijate que hoy estoy escuchando la radio, habló el nuevo jefe del PAMI, que los remedios del 100% lo sacan todo eso. Estoy escuchando, no escucho una buena, estoy escuchando del gas. Del gas del coche, que va a valer como la nafta, el aumento del gas. Hoy se dijo que la señora gobernadora aumentó el 85% de la luz. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Yo cobro la mínima, tengo que comprar los remedios, no tengo derecho a comer, muchacho. Yo le creía al gobierno que iba a ser pobreza cero. Sinceramente lo voté con todo eso. Al final me defraudó, no sé, ya la verdad que no sé en quién creer. Y no podemos esperar darle cuatro años más a este hombre. Lamentablemente tenemos que esperar, yo como jubilado soy uno de los que apoyo mucho la democracia y quiero que aguantarlo hasta al señor presidente que termine el mandato. No soy de esos que no, que se vayan a gritar, que se vaya ya. No. Lo elegimos todo, lo elegimos el pueblo. Él ganó, bueno, hay que aguantarlo hasta el 2019. Y después, bueno, pagarle con un voto castigo para que no esté, porque no le podemos dar 4 años más. Principalmente, la verdad que te quiero felicitar, te puedo tutear, ¿no? Sí, por favor. Mira, la verdad que te quiero felicitar por el respeto con el cual te estás dirigiendo al presidente y la manera tan prolija que estás exponiendo... tu pensamiento. La verdad, estamos muy agradecidos por cómo te estás expresando. Claro, no hablar bien no significa, como dijeron ustedes, estar insultando. No, si dialogar se puede dialogar de una parte. Está bien. Yo te comento lo siguiente. Punto uno. ¿Es real que la jubilación de 6.000 y pico de pesos, que es la mínima, no sé si vos estás en ese escalafón, pero... Y si estuvieras un poco más, el 50% más caro, más alto, que sería unos 9.000 pesos, hoy no alcanza para vivir. Eso, no, el tipo que discute eso está totalmente equivocado de lo que es la vida en Argentina. Claro. Yo lo único que comento, el otro día hablando con una persona, yo tuve una enfermedad media difícil en un momento determinado, que me tuvieron que hacer un tratamiento con unos rayos. Y me trajo unos problemas colaterales bastante difíciles. Y realmente eso yo lo tuve que asumir con tristeza, el hecho de que para curarme de algo tuve que tener un tratamiento que me produjo daños colaterales. Yo entiendo que a veces el jubilado, obviamente, yo tengo 64 años, así que ando ahí, en el borde de la cancha, ¿no? Yo entiendo que el jubilado a veces no tiene tiempo para poder esperar. Eso es una realidad. También es una realidad que nosotros venimos de una decadencia de 10 años donde hay dos posibilidades para solucionar los problemas de Argentina. O emitimos dinero, o nos endeudamos, o producimos. Yo creo que el camino es producir, o sea, que la Argentina produzca para que haya más gente trabajando que la gente que vive de una forma o de otra las dádivas que le da el gobierno. Yo creo que ese es el gran desafío del gobierno. Obviamente, ahora hay una elección de medio tiempo. El que no esté de acuerdo podrá votar. Me parece correctísimo lo que vos decís. hay que como todo proceso democrático, por lo menos el que cree en la democracia, tiene que esperar que se produzca el cambio. De pronto el gobierno, con una pérdida muy importante de elecciones en el medio término, tendría que poder leer ese mensaje y cambiar en lo que cree que tiene que cambiar. Y si no, bueno, luego en las elecciones del año 2019 puede llegar a perder y será otro el que venga. Eso es muy importante. Es muy importante también que podamos tener alternativa, y es muy importante que inclusive yo veo que también este gobierno, o sea, el gobierno de Mauricio Macri, no piensa en la reelección. O sea, lo más importante es que pueda haber una alternancia en el poder, que pueda haber un cambio. O sea, eso es importantísimo. Más allá que cada cual puede tener su idea política, puede pensar de una manera, de otra, vivir una realidad triste, una realidad muy jodida, pero es importante que todos sepamos que puede haber un cambio con el mismo gobierno para bien o con otro gobierno. Lo que nosotros queremos dejar siempre bien claro es no puede haber la reelección indefinida. Y por otro lado, evidentemente este gobierno puede no estar haciendo las cosas como le gusta, pero no es el autor de todas las masacres. No. ¿Sabés lo que yo a veces diciendo con ustedes, muchachos? Vamos olvidando del pasado, vamos olvidando que Cristina... Tenés razón. Dejalo. Yo también me indigno con el gobierno anterior, sí. Me indigno. Pero ¿sabés lo que pasa? Sabíamos, y yo como jubilado sabíamos el país que íbamos a agarrar, sabíamos. Efectivamente. El señor presidente y toda su gente sabía que el presidente que venía sabía a la que se exponía a agarrar esto. Esto no era una cosa fácil. Y el cambio que él dijo que lo iba a hacer, no aparece, no podemos esperar. Yo tengo tres hijos que estudiaron en secundaria, tienen analítico y todo, no pueden conseguir laburo. ¿Me entendés lo que te digo? Uno de los pibes míos me dice, papá, ¿qué hago? No, está correcto lo que vos decís. Te agradecemos. Nosotros ahora tenemos que ir acá digamos al medio tiempo, está la rotativa de la radio, que nosotros tenemos que darles espacio. Realmente está muy bueno lo que decís. En otro momento, con un poquito más de tiempo y quieras volver a llamar, no hay ningún inconveniente. Déjame decirte esto. Sí, dale. También con todo respeto. Sí. Al doctor Regazzoni, yo lo conozco también, ¿viste? Es el que se va a jugar en las próximas elecciones a intendente de Almirante Brown, que ya en la elección anterior él estuvo postulado, ahora se va a postular de vuelta a la reelección. ¿En 2019 será? En el 2019. ¿Sabes? Correcto. Y bueno, vos fijate que yo a ustedes los apoyo, porque yo los escucho, porque vos fijate, el problema de radio que están haciendo ustedes, es seguro que sí, van a estar prendidos con el doctor Regazzoni, para eso están trabajando, muchachos. Efectivamente. Lo que están haciendo ustedes es un trabajo para el futuro, para el 2019, con Carlos Regazzoni. ¿Me entendés? Yo le comento lo siguiente, nosotros estamos convencidos que Regazzoni hizo un gran trabajo en PAMI, y nos gustaría que estuviera en Almirante Brown. ¿Por qué lo echaron, hermano? Y no sé qué pasó. Nos estamos preguntando lo mismo. Pero bueno, son las cosas de la política. Yo sé que él entró y salió con las manos limpias, y para nosotros es muy importante. Y ojalá lo tuviéramos en Almirante Brown. A mí me gustaría tenerlo aunque sea como concejal en Almirante Brown. Creo que lo necesitamos. Pero no discuto que también tiene que haber otra línea. Yo necesito imperiosamente dejar esto porque me están pidiendo de la radio la rotativa. Está bien. Le agradezco mucho y nuestros micrófonos están siempre abiertos para expresarse como usted lo está haciendo, ¿sí? Listo. Gracias. Un saludo y un abrazo. Seguimos escuchando. Gracias. Somos una radio activa. Como la gente, somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros.

porque está desnuda mi libertad. Porque no estoy solo y no sé qué hacer. Porque pese a... Bueno, esta es nuestra humilde forma de decir de la base política de gestión 2020, que apoyamos a, en este caso, a toda la clase política y al pueblo que se unió en contra de un fallo bastante contradictorio de la Suprema Corte de Justicia en la ley 2x1. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo y nos pareció bárbaro que se haya llenado la plaza y que realmente la gente haya salido a expresar una ley que aparentemente la Corte Suprema lo consideró, y algunos juristas increíblemente lo consideran impecable, ¿no? O sea, muy buena la ley y digamos... o la aplicación de la ley, pero la realidad es que desde el punto de vista de los derechos humanos el pueblo argentino ha dicho nunca más, ha vuelto a decir nunca más. Creo que ayer ha sido un punto de inflexión donde el pueblo argentino en su conjunto, tanto gobiernos de todas las provincias, intendencias a nivel nacional, realmente ha dicho nunca más. Y eso le quedó claro a todo el mundo, y si algún loco estaba pensando de que el pueblo no puede por sí solo leer un diario y tener sus propias conclusiones, ahí lo ha expresado, nunca más. La sociedad está capacitada perfectamente para leer lo que pasa detrás de las noticias, y realmente lo ha vuelto a decir. Yo también quiero en este momento mencionar las palabras de la señora gobernadora María Eugenia Vidal por esta ley, y dice María Eugenia: nuestra población es clara, los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. No hay forma de reparar en algo el dolor de las víctimas, de sus familias y de los sobrevivientes, sino con una respuesta justa. No hay otra respuesta que la respuesta justa. No puede haber atajos. Tenemos que ser claros, respetuosos en el marco de la democracia y la división de poderes, pero también es nuestra propia libertad de decir lo que pensamos. Eso lo detalló la gobernadora Vidal. Y también se habían manifestado otros funcionarios oficialistas, como el jefe de gobierno Marcos Peña, el ministro de Justicia y Germán Garabano. Bueno, Iván. Dialogando juntos, sigue en este bloque, el segundo bloque, que es un programa de política, base política de gestión 2020, que nos encontrás en AM1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves, 19:20. Quedé un poco... choqueado por el informe, porque la verdad que hay veces que los jueces determinan cosas que uno, sin haber estudiado, se da cuenta que no se pueden hacer. Se olvidan de la humanidad, se olvidan de toda esa gente que sufrió y muchos que siguen sufriendo. Y bueno, queremos hacer una mención a todas las empresas que están haciendo que este programa pueda salir al aire, como es Estudio Fresa, agente de propiedad industrial, teléfono 4342-7683, en Avenida Belgrano 835, cuarto piso, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pizzería Don Carlos, de San Martín, entre Pairó y Pringles, en la ciudad de Longchamps. Peluquería Los Mateos, de San Martín y Dabel, también en la ciudad de Longchamps. Alum Glass, vidriería y aluminio, aberturas, Miguel Cané 1385 Gleu, ID 711 asterisco 1325, teléfono 02224-450-905. Laboratorio Faceta, Hipólito Yrigoyen 18727, teléfono 4233-1004, repito, teléfono 4233-1004, atención a particulares, PAMI, IOMA, Banco Provincia, Ospil, SAMI, OSMECOM, OSDE y muchos más. Impresos Croma, también estamos ahí en el frente de la Plaza Santa Rita. Espectacular los trabajos que hacen de impresión en Impresos Croma. Bueno, tenemos todavía muchas cosas para comentar. Todavía nos queda pendiente, o podemos volver a tratar, el tema de la inauguración y puesta en marcha de la universidad acá en Almirante Brown, específicamente en la parte de Bursaco, ¿sí? Donde estaba el antiguo casco. Y la verdad que esa noticia, muchas personas estuvieron muy contentas con esa situación. De hecho, yo comentaba que si bien esto fue un proyecto de ley desde hace unos cuantos años ya atrás, que era el senador, bueno, el nombre, eso fue puesto... Estuvo como... Fernando Suárez también en todo este tema de la universidad en su momento también. Está bien. No, yo me refiero cuando empezaron a hablar de la universidad acá en Almirante Brown, sí, que se habló de ese predio justamente. Y en ese caso yo recuerdo que estábamos muy contentos junto a mi esposa al respecto. Y eso era porque mis hijos tenían 10, 12 años. Hoy tienen 36. O sea, hace más de 20 años que se viene hablando de esto. ¿Querías que tus hijos estudiaran en es la... que, y sí, era, yo creo que todo padre que se encuentra, que vive en la ciudad de Lonchán, en la ciudad de Bursaco, en Monte Grande, en Adrogué, y que además no tiene, no es ese hijo que dispone de un auto para viajar, de sino cual, que tiene que viajar por medio de transporte. Hoy mismo nos estaba comentando nuestro compañero Juan Lagraña, que ya tenía un problema en el transporte, en el tren, después si no hay en el tren hay problemas en el... en el subte, si no hay problema en el subte, hay problema en el colectivo, si no hay un piquete y todas las demás cosas. Evidentemente, eso es una preocupación. Porque ahora, por ejemplo, una cosa extraordinaria... Tenemos un llamado al aire. Bueno, sí, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? De Ricardo, acá de Romanelli y Arias. Ajá, Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, me parece que la primera vez que los escucho y me pongo contento que haya algo de la zona que se pueda explicar. Tenemos el problema del zanjón ese que está abierto a cielo limpio. El de Arias. De Arias, sí. Sí. Que bueno, tenemos una cantidad de ramas, que de árboles que hemos podado, y que hay gente que deja todo tirado ahí alrededor y que queman y que hacen de todo, ¿no? Es tremendo. Porque es tremendo. La empresa de colectivo nunca limpia. Y lo que tenemos que encargarnos son los vecinos de hacer, de cortar pasto, todo ahí, porque... la empresa de colectivo no se encarga de limpiar nada, nada de nada. Son... Es un riachuelito eso. Es un riachuelo, sí, pero aparte de las costas, la cantidad de yuyo que hay. O sea, tienen que los mismos, los que estamos del otro frente, tenemos que agarrar y cortar el pasto. Bien. Claro. Yo, sí, ¿sabés lo que...? Y la vez pasada había quedado en un... Es como que era la gente de la municipalidad que limpiaba. Sí. Inclusive un vecino sale cortando el pasto y... Es el que lo está haciendo por motus propio. Claro, claro. Sí. Que no debería ser, tendría que ser una tarea municipal. No sé, la empresa también tiene una buena cantidad de metros ocupando, ¿no es cierto? Obviamente. Afuera, viene a ser atrás de los muros, porque nosotros vecinos, que yo tengo una pensión de 4.400 pesos, tengo que pagar para que me limpie mi casa, sí, y todo alrededor. Claro. Y la empresa que gana no sé cuántos millones factura y... inclusive tiene subsidio del Estado, no se encarga de limpiar nunca. ¿Sabes? Yo te voy a dar una sugerencia. Te puedo tutear, ¿no? Sí, yo tengo 60 años, somos jóvenes. Yo te voy a dar una sugerencia. Si podés hacer una nota firmada por los vecinos y anota este nombre, Patricia Bontempo, es concejal en Almirante Brown. Patricia Bontempo. Patricia Bontempo. Y lo alcanzás al despacho de Patricia Bontempo... Y ella se va a encargar de elevarlo al Consejo Deliberante como para que sea tratado. Patricia Bontempo. Esa es una sugerencia. La otra sugerencia puede ser, si querés, no hay ningún inconveniente. Sí. Lo acercás a... Yo te puedo pasar en privado de mi documento, todo, sí. No hace falta. Más que nada una nota. Y ¿sabés qué? La otra posibilidad, si no podés acercarlo por algún motivo al Consejo Deliberante, lo dejás acá... ¿En la nación? No, en la radio... Pasás en algún momento, dejás en la radio a la gente dialogando juntos. Claro. Y nosotros lo alcanzamos. Y nosotros lo alcanzamos a Patricia. Bueno. Lo único que te pido es una nota más o menos explicando esta situación que vos decís, con el nombre de algunos vecinos, firma. Mirá, son 3 cuadras de vecinos que hay. Está bien, por lo menos decir. Cuando llovió son 4 o 3 cuadras juntas de vecinos que. A ver. Son 40. Un par de familias largas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, más que nada para por lo menos tener de quién se está hablando, sí, o sí, una referencia. Hay una nota en la municipalidad y no pasa nada. Dice que... Sí, bueno, mira, si tenemos que hacer todos nota para reclamar por los vecinos, yo no conozco lo que es un barrendero que pase por la puerta de mi casa y es asfalto, sinceramente. Tengo la suerte de tener asfalto, que en definitiva lo terminamos pagando los vecinos, el asfalto ese. Para... Bueno, y acá, Romanela, sería bueno que si ustedes trabajen en la radio, porque yo también hice el programa Radio Comunitaria, ajá, que vengan a ver cuando llueve, cómo quedó esa calle. Romanela y... Romanela y Aria. Aria. De Aria para, de Romanela para la Velasvía. Está. ¿Cómo era tu nombre? Ricardo, apenas llueve, te digo, es un río esa calle. Sí. Aparte el riesgo para los que no conocen el lugar y tienen que pasar de un lado para el otro, meter el pie dentro del... No, la calle, ¿viste? La calle, aquí ha hecho un pozo, se ha hecho. Ricardo, sí. Vamos a hacer una cosa. Ahora, cuando terminemos esta conversación, vos no cortás... Y por línea privada, sí. A nuestro operador, a Nico, sí. ¿Le dejás un celular, algo que nos podamos comunicar contigo? Mira, este mismo teléfono te puedo dejar, ¿eh? Bueno, pero no me lo pases al aire, pasalo por línea privada. Bueno. ¿Eh? Hacemos así, Ricardo. Y le das a él y nosotros de alguna manera tratamos de contactarte a ti. Usted, cuando justo lo encontré, usted estaba hablando del señor Regazzoni. Sí. Sí. Con él estuvimos ahí, yo como vecino, no, sin interesarme de qué partido político era, porque... no me interesa, sino venía a ver los proyectos que él traía por ese zanjón. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pienso que se sacaron fotos, hicieron nota, todo. Bueno, esto sigue como está, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahora el doctor Carlos Regazzoni seguramente va a postularse para el concejal para las próximas elecciones, porque por ahora, más que las sanas intenciones de poder hacer algo, no puede hacerlo. Entonces, no, ya entiendo, no sé lo que... Yo digo, no soy del mismo partido, ni del otro partido, ninguno más que... Acá lo que tenemos que intentar es que nuestro querido Nayam, nuestro querido Brown, empiece a florecer de verdad. Que alguna vez se acuerde ese lugar, o sea, que ahora con el tema... Te robo mucho tiempo. No. Los mosquitos, una cosa increíble lo que tuvo que pasar hoy. Sí, es tremendo. No, está bien, no... Quedo al aire, sino... No cortes, y nosotros te vamos a pasar con Nico... y te digo, vuélvete, nos vamos a contactar contigo y vamos a contactarnos también con hoy Regazzoni, si bien es un referente político nuestro, es una realidad, pero en realidad, por ejemplo, Patricia Bontempo es una concejal en actividad. Bueno, o sea que ella va a tener quizás más posibilidades de hacer algo para contactarse con ustedes. Bueno, yo le dejo el teléfono para que la... Sí, dáselo a Nico, no lo des al aire. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, la gente se sigue comunicando al 4233-4848, a Dialogando Juntos. La verdad, agradecidísimo a la enorme audiencia que tenemos. Porque también tenemos mensajes que nos dejan, que gente que no quiere salir al aire. Y bueno, en algún momento vamos a tener que organizar, Mario, para nombrar a esa gente que llama y que no sale al aire también. Sí, yo también quiero decir que es bueno que la gente llame. Y que llame, no solamente, no pretendemos, si bien nosotros tenemos nuestra idea política y el programa está hecho bajo la base de esa ideología política, también es cierto que estamos dispuestos a dialogar y a tratar de entender la realidad desde otro punto de vista. O sea que realmente el programa es un programa comunitario, es una radio comunitaria esta, porque es una radio de Lonchamp, una radio que tiene mucha llegada, porque es una AM, por suerte las AM en general tienen bastante llegada, hay gente que a mí me ha hablado que la escucha en Avellaneda, inclusive me han dicho que la escuchaban por FM en Merlo, sí, en San Antonio de Padua, y eso es importante, pero también es importante que los vecinos de Lonchamp, no por la audiencia nuestra solamente, sino para poder expresar sus inquietudes, y que nosotros la vamos a acercar de alguna forma a hacer llegar al municipio, nuestra fuente de llegada es directa con los concejales, y... Bueno, y evidentemente vamos a tratar de lograr que esos vecinos inclusive puedan hablar directamente con los concejales, que nosotros no seamos unos intermediarios. Nosotros vamos a ser intermediarios en tratar de llegar esa información, pero luego los concejales tienen la responsabilidad, la obligación de hablar con los vecinos. Efectivamente. No quería que se nos vaya el programa sin hablar justamente de Diego Marías, que hoy juró como legislador porteño, era uno de los jefes que tenía nuestro compañero Juan Lagraña, así que desde acá le mandamos un fuerte abrazo a Diego Marías y un día lo vamos a invitar si quiere acercarse a los micrófonos de la 26 de julio. Y también queríamos informarles que estamos preparando con Carlos Longues, un gran enfermero, un bloque de salud para hacer cada dos programas, ir haciendo programa por medio, hacer un bloque de salud también para la gente que nos está escuchando. Perfecto, todo lo que estén, digamos, inclusive la gente que nos quiera consultar o hacer preguntas, que evidentemente nosotros no la vamos a poder responder al momento, pero ya sea sobre el tema PAMI, sobre el tema ANSES, que es muy importante para la gente de mayor edad, y por supuesto tema salud, como en este caso que vos estás nombrando, todo lo que podamos brindar como servicio a la comunidad, estamos dispuestos a eso. Yo voy a hacer un comentario mínimo, sobre una noticia que surgió, que digamos se difundió bastante en el mundo, o por lo menos en la parte política, donde la señora Cristina había dicho que la sociedad no está capacitada para ver lo que pasa detrás de las noticias. Yo creo que la sociedad está muy capacitada para leer lo que está detrás de las noticias, y así como hoy llamó un señor que probablemente piensa castigar con el voto a Mauricio Macri en el año de las elecciones de medio término de este año, también la sociedad castigó a personajes impresentables que se quisieron presentar a gobernador o a presidente de la nación, y nos estamos enterando, por ejemplo, que Karina Revolini era simplemente una pantalla, era el gran jefe de familia, se abrazaban, se dan besos al aire, y resulta que había no una, dos mujeres dando vuelta. Claro. Porque el tema este de que la chica esta Clerici que le mandaba fotos para hacer, decir que le mandaba fotos desnuda para hacer propaganda de ropa interior, yo tengo 64, nunca tuve una amiga que me mandara una foto desnuda para decirme que promocionó la bombacha. La verdad, sinceramente, no, es vergonzoso. Lo felicito así hoy, ¿no? Y estuvo de candidato a presidente y casi gana. Bueno, estuvo ahí. Entonces, es que es por eso. Favor, al pueblo, sigan pensando bien y de esta manera vamos a poder ir apuntándole mejor a nuestros próximos gobernantes. Está bien, nosotros ya nos vamos despidiendo. Ya vienen nuestros compañeros que van a seguir con el programa de pesca, como todos los jueves. Yo me fui a la pescadería acá a la vuelta a Piscis y terminé comprando. Y bueno, pero vos no fuiste a pescar al lugar donde han dicho ellos. Y bueno, estamos en Dialogando Juntos, un programa de base política y gestión 2020, en AM 1580, Radio 26 de Julio, y también en nuestro Facebook podés escuchar los programas anteriores si te encuentras. Interesa algo que no pudiste escuchar, no recordás de que habíamos hablado, está en nuestro Facebook todos los en la página todos los programas grabados. Puedes entrar en el link y volver a escuchar el programa o la parte que puede llegar a interesarte. No creo que todo el programa te interese, pero por lo menos esa parte, ¿no? Nuestro teléfono es 4233-4848, 4233-5560, y estamos todos los jueves de 19 a 20. Y nos vemos el próximo jueves con vos, Mario, y nos estarán escuchando nuestra queridísima audiencia. Gracias, Nico. Gracias a todos. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario.